seguimos adelante porque tenemos algo que es, pues, de lo más conocido el día de hoy. Es de Junior Jack y se llama Stupid Disco. Varias versiones también muy diferentes entre ellas, pero la verdad es que esta es la que más me gusta. Esta es de Vito Lucente, que, como decía, es mejor conocido como Junior Jack. Es un productor italiano de música house y que está basado en Bélgica. Y con esta la rompió. Salió muy, muy, muy atento, ¿no? Muy, muy en el momento exacto esta canción. Y la neta es que creo que nos dio a todos en el mero mole. Tiene varias canciones como My Feeling, como E-Samba, y esta de Stupid Disco fue en el 2004. Así que ustedes recordarán la portada, era muy curiosa, era una tornamesa cuya aguja nos daba directamente en el brazo, así como inyectándonos la buena vibra y la buena onda de Stupid Disco. Así que por favor disfrútenla, siguen escuchando Reactor 105, soy María y los sigo acompañando en esta tarde noche de sábado. Vámonos directamente con alguien que pues platicamos, me parece que hace unos meses, Chelsea Wolfe, esta gran artista que pues sí cree en la brujería, sus rituales, está celebrando su sobriedad y sacó un disco buenazo en el cual se incluye una canción que se llama House of Self Undoing y pues decidió hacerle un remix, ¿no? Un remix a este tema, que es el tema número 2 de este nuevo disco que se llama She Reaches Out to She, que se repite y se repite y se repite, que salió en febrero de este año, que es su séptimo álbum de estudio, y pues tiene este remix por parte de nada más y nada menos

Bienvenidos de vuelta a Láser. ¿Cómo va esta noche de sábado? ¿Ya se decidieron? ¿Van a salir? ¿Van a armarla en la casa? ¿Cómo están esos ánimos para darse la vuelta por la ciudad y escuchar buena música? Aquí estamos para servirles y acompañarlos. Todavía queda media hora de clásicos de música electrónica. Eso que acaban de escuchar se llama Call on Me de Erik Prytz. Él es sueco y tiene uno de los videos más polémicos. Ahí si quieren, búsquenlo. Es una serie de personajes haciendo ejercicio. No voy a entrar en detalles. Para eso tienen el YouTube. Pero bueno, aparece con un sampleo de Steve Winwoss, de una canción de 1982 que se llama Valerie, y es parte del álbum Talking Back to the Night. Call on Me es una de las rolas que más me gusta de esta noche. Ya había dicho que es de Suecia. Y bueno, pues no conozco mucho más de Erik Prytz, aunque hemos puesto un par de remixes más. Vámonos con lo que sigue porque el tiempo apremia y creo que ahora sí atasqué toda la hora de buena música porque puros edits chiquitos y puro radio edit. Así que vámonos con algo que tiene una frase en francés que se llama encore une fois, que quiere decir una vez más. Y tenemos un Future Breeze Edit que dura poquito, pero es más que suficiente para enamorarse de la rola y para que se acuerden de ella. Salió en 1997 y es una canción por el grupo alemán Sash, que ya saben que tiene otros muchos, muchos más éxitos, incluyendo It's My Life, etcétera, etcétera, etcétera. Así que disfrútenlo, siguen en este precopeo musical a través de Reactor 105, aquí en Láser, en este especial de clásicos. Volvemos. Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour. Et de retour. We'll be right back.

Bien, todos, ahí estuvo Lola's Team de The Shapeshifters. Y a continuación, una que casi se queda fuera, pero que decidí no hacerlo. Si bien la versión original es una maravilla, es un clásico que tienen que ver el video a través de YouTube, es un clásico increíble, volvió a tomar vuelo años después de que saliera. La original salió en 1983, háganse una idea, pero mucho después ATV, que ya lo hemos puesto varias veces, en 1998 le dio un segundo aire agarrando, pues ahora sí que un sampleo. Le hizo una especie de remix, una especie de remake a la versión original de Miss Jane. Y estoy hablando de It's a Fine Day. Es una de las vocales más conocidas de toda la música electrónica, así que seguramente la van a disfrutar de sobremanera. Esto es original de Miss Jane, pero es un ATV Radio Edit y se llama It's a Fine Day a través de Reactor 105. Enseguida volvemos con la última rola ya para cerrar este láser de clásicos. Se iban a acordar de esta rola, es una belleza, se llama It's a Fine Day, lo que quiere decir que es un día excelente, para mí es una noche excelente y deseo que se la pasen increíble en este fin de semana. Obviamente hemos llegado al final, pero no se preocupen porque el próximo sábado en punto de las 7 de la noche estaré con ustedes, ahora sí, con mucha música nueva. Pero ahora sí, vamos a cerrar con broche de oro. La neta es que ni siquiera me acordaba yo, lo debo de confesar, del nombre nombre de esta canción. Y se me hizo bien locochón porque se llama The Sound of Violence, o el sonido de la violencia. Pero al por contrario, transmite mucha paz. Es de un dúo de música electrónica francesa que se llama Cashews, de un álbum que se llama Orev, que quiere decir un sueño. Y bueno, pues es el sencillo que llegó al número uno en los Estados Unidos en el 2002. Y The Sound of Violence tiene una infinidad de remixes, pero yo escogí uno en especial que se llama un Narcotic Mix. Entonces, si quieren buscarle, van a encontrar mixes muy interesantes como de Cosmo, Vitelli, etcétera, etcétera. Y después, en el 2011, se le hizo como un segundo aire, donde había muchos más como Luciano, Aeroplane y otros artistas que le hicieron más remixes. Ha sido un placer acompañarlos. Espero que hayan disfrutado. Esto se hace con corazón, con muchas ganas. Y pues así pasa un láser más de clásicos. Espero que disfruten de sobremanera de esto que es The Sound of Violence de Cashews. Soy María, muchísimas gracias, que no les gane la fiesta y que sobre todo siempre estén acompañados de buena música. Aquí estuvo en Reactor 105 Láser. Adiós. Inside of you, when the sun goes down, as long as I'm gonna be around you, when the sun goes down, yeah.